abandono. ¡Oh, tú sabes! Yo me lo he dicho, siempre ser blanco, blanco, no me gusta ser pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo me hace mal, yo me hago mal, pavaba. Es la vergüenza, es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambio, que cambien el sistema. Es que me salió todo. Quiero buscar tango, no quiero escuchar porquería. Papá, es un gran músico, todo lo que quieras. Pero tango no. Respira, mandaña. Pero tango no. Respira, mandaña. Otros aires. Estamos en el Centro Cultural La Endija, aquí en calle Gualeguaychú 171. En estos momentos, en este espacio, aparte de este programa de radio, se está realizando la presentación del libro Entre Ríos Secreta, de Jorge Riani. Ahí está el autor y un montón de gente que vino a escucharlo. Está firmando a pleno, firmando ejemplares de este libro editado por la editorial de Fundación La Endija. La historia entrerriana merecía que alguien la cuente con una prosa cuidada, con datos, fechas, personajes, las herramientas imprescindibles de cualquier relato histórico, pero también con la belleza literaria que solo pocos pueden hacerlo. Jorge Riani buscó eso con Entre Ríos Secreta y lo logra. De un modo paciente, trasciende la efeméride, acerca a los personajes, redescubre la historia y todo eso, sin olvidar las claves de la buena escritura. Un mestizaje de estilos, eso es lo que consigue Jorge Riani en la presentación a hoy ya de este libro Entre Ríos Secreta. Hay más actividades en el Centro Cultural este fin de semana. El lunes retoma otra vez los ciclos, el ciclo de cine del Cine Club La Endija. El próximo lunes 14 vamos a estar buscando a Sugar Man desde las 20:30, y el martes 15, Megan Lentes, esta película japonesa de Naoko Ogigami, la presentación. ¿Cuándo? La semana que viene. Recién me dijeron que, porque esta semana con el tema del temporal se suspendieron la proyección de las películas, y la semana que viene entonces se van a pasar. ¿Estás seguro? Se van a pasar. No sé, yo pregunté recién y me dijeron que van a continuar, y las que no se vieron se verán más adelante. Importa. Lo importante es que el lunes a las 20:30 y martes a las 20:30 funciona aquí el Cine Club de La Endija, con entrada gratuita para los peñistas. Aquellos que todavía no lo son sos, pueden pagar, venir y pagar 15 pesos y los vamos a dejar entrar igual. Pero que recapaciten, porque hacerse peñista te da un montón de beneficios, como por ejemplo algunos descuentos en los varios talleres que se están desarrollando desde este mes. Por ejemplo, el taller de humor de Jaimo, que se realiza los días jueves de 19:30 a 21. Luego está el taller de arte textil que están brindando Julia Acosta y Mariela Herrera, los martes de 19 a 21. Andrés Leiva da el taller del letrista, es los jueves también de 17 a 19. Y el taller de la Fer Puglisi, taller de lectura y producción poética, que está brindando los miércoles de 17 a 19. Más info la encontrás en la página de La Endija, o te venís y que te atiendan acá en la oficina desde las 6 de la tarde hasta las 20. Hay gente ahí dispuesta a darte toda la información que tiene que ver con la vida de este centro cultural. Sin que se avivara el del buffet, él vendía farol, leche, gusán. En el colegio la primera novia le bancó el telo, el tacho, el turimbar para el requego. Con el beso pillo y entrador fue el más querido y el campeón del sanatego.

no son tipos de andar reversionando a clásicos de jazz, sino que están más abocados a la búsqueda de un sonido más, más autóctono, digamos, de sus mentes, más propio. Así que luego de hacer este Piazzolla Plays Piazzolla, estaba la duda de ver, che, cómo seguimos después de esto. Pero bueno, el grupo retomó y con gran nivel en el disco Vértigo, aquellos que puedan buscarlo y escucharlo, van a ver lo que les decimos desde este programa. En este disco entonces ya tenían que estar desentendidos en Piazzolla Plays Piazzolla del tema de la composición y abocarse más a lo que son los arreglos. Allí Scalandrum no decidieron no modificar lo que es la instrumentación del grupo. Hubiese sido tentador llamar un bandoneón para acompañar alguno de los temas. No, los tipos mantuvieron su instrumentación y le dieron ese toque yacero que por ahí algunas de las composiciones de Astor ya lo tenían más intrínseco, ¿no? El tipo ya tenía un viraje medio yacero en algunas de sus composiciones. Scalandrum, con eso nos vamos a ir en el día de hoy. Vamos a escuchar Romance del Diablo, no sin antes, Adrián, hacer una breve descripción de lo que se puede hacer en materia de tango aquí en Paraná. Ahora jueves, hoy está aquí cerquita de la Andija, en el bar La Copa, en calle 9 de Julio 160, ahí abajo está la Milonga Pasional. No solo hoy, sino que todos los jueves te puedes encontrar con Milonga Pasional en el bar La Copa. Este próximo domingo también está la Milonga El Abrojito, desde las 8:30, sí, se van a encontrar con una clase de tango a cargo de Andrea Albornoz, y luego la Milonga con el DJ Julián Dayuf. Esto es en el Casino Neo Mayorazgo, ahí en Echeverre y Miranda, la Milonga El Abrojito, que organiza Adriana Barsi. Y para el martes de la semana que viene hay otra milonga en Le Mans, allí en calle Almafuerte, donde es el que se corre auto, el autódromo, el cartódromo. No el autódromo, sino el cartódromo. Te vas a ir al autódromo el domingo y vas a encontrar autos. A lo sumo te podés... A la noche ya no creo. Y el martes, decimos, ahí en Le Mans hay también milonga El Abrazo. Así que ahí están tres milongas semanales, por lo menos, de las que nosotros sabemos. Creo que hay más. Vamos a ir a la pesca, porque capaz que logramos esa cosa de milonga, una milonga por día, y esto es un quilón. Y no se olviden de mañana en el Teatro 3 de Febrero, Noche de Tango. Allí Daniel Vinelli y Eduardo Isaac, acompañados también por el conjunto, el sexteto Tango Infinito, en el Teatro 3 de Febrero. Plateas y palcos a 120 pesos, tertulia 80, va a haber descuentos a estudiantes y jubilados, así que se pueden arrimar mañana por la noche al teatro a disfrutar una gran velada tanguera. Señoras y señores, nos vamos nos vamos tomando el viaje. Viene Romance del Diablo para cerrar hoy una noche piazzolera. Me parece que de acá hasta el final del programa de la temporada no va a sonar noche piazzola. Ya quedamos ahí empachados. Thank you. Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.